Ay, mi negrito, negrito sin igual, tú eres para mí el rey de las pasiones. Llevo contigo la sangre tropical, por eso para ti son todas mis canciones. Cuando tú bailas, me baila el corazón, me llevas de la mano, te sigo en el pasito. Todos te miran porque eres una luz, porque eres el más guapo, el lindo morenito. Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti, porque tú eres bonito, mi lindo morenito. Porque tú eres bonito, mi lindo morenito. Yo no te olvidaré. Sin igual tú.